Cuando suena esta sintonía, eso quiere decir que se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de todas esas actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Como os decía hace unos instantes, ya está al otro lado del teléfono Luis Pascual. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues cuéntanos. Bien, pues mira, un poco en estos fin de año, en este último mes del año, diciembre, pues se concentran algunas actividades más. Suele ser bastante habitual también porque hay periodos no lectivos, festivos, y entonces, bueno, tendemos a concentrar actividades en los días que nos quedan libres. Entonces, la semana viene un poquitín densa, pero aquí la comentaremos. Empezamos tal día como hoy, jueves 15, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Habrá la presentación de un libro, que es César Vallejo, Hay golpes en la vida. Es un libro editado por Impronta, la Impronta Editorial, una editorial asturiana, y cuya edición corrió a cargo de José Luis Argüelles, ¿no? José Luis Argüelles fue periodista cultural, es creador poético e investigador de diferentes movimientos culturales, y en este caso de esta corriente poética de César Vallejo, y sacan a la luz este libro. Este libro se presenta, es un acto compartido, un acto en el que Gesto, la Sociedad Cultural Gesto y el Ateneo Obrero de Gijón, pues unen sus esfuerzos para organizar este acto de presentación. Y además es un acto de presentación que se quiere también un poco más abierto, siempre abierto a la ciudadanía, pero en este caso con participación de una serie de personas, 10 personas en concreto, que van a leer cada una de ellas un poema de César Vallejo, ¿no? Entonces, bueno, pues se quería hacer así un acto de presentación de un libro, pero también un poco de homenaje a la figura de lo que representó este poeta americano y con contenido social muy importante. Lo siguiente en el tiempo es mañana mismo, viernes 16, a las 7 de la tarde, en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio, también una serie de entidades unimos esfuerzos para organizar una charla presentación, una charla de Fermi Campo, que es la autora, Fermi Cañaveras, perdón, que es la autora de Putas de Campo, un libro que se basa en la explotación de la mujer, con ese término que se empleaba en los campos de concentración nazis, y pues es una charla y a su vez presentación de este libro en torno pues a esa temática, ¿no? La violencia ejercida contra las mujeres, y escenificada sobre todo en este aspecto concreto de la violencia en los campos de concentración, ¿no? En los que se hacía prostituir obligatoriamente pues a toda una serie de mujeres. Y este acto, como antes también apuntaba, pues parte también de la organización de la tertulia feminista Les Comadres, de la Asamblea Feminista de Asturias, de Asturias Laica, y con también la participación de la librería La Habitación Propia y del Ateneo Obrero de Gijón. Seguimos en el tiempo semanal. Y el lunes 19, a las 7 de la tarde, también en el antiguo instituto, habrá la presentación de un libro que es Nicolás Müller, Viento Norte, ¿no? Este es un libro que edita Materia Editorial, un libro sobre este fotógrafo húngaro que se afincó en Asturias y de hecho vivió los últimos años en nuestra comunidad y que creó un corpus fotográfico muy importante, tanto de retratos como de vida social, en diferentes países por los que él fue, tuvo su vida de avatar, ¿no? Él era húngaro, tuvo que exiliarse con motivo de que le pilló la guerra mundial y la invasión de los nazis, y su carácter de judío pues le hizo escapar de la barbarie. Recaló en Portugal, recaló en Marruecos y finalmente en España, primero en Madrid, hasta que finalmente se afincó en Asturias. Y bueno, pues es un personaje del que se han hecho ya también algunos reconocimientos, exposiciones, recuperación de su obra, y en este caso pues Materia Editorial recupera esta parte fotográfica de él, esta visión fotográfica del mundo, y pues tenemos el gusto y el placer de poder presentarlo en el Ateneo el lunes 10, en el Ateneo, vamos, organizado por el Ateneo, pero en el Centro de Cultura Antiguo Instituto el lunes 19. Y por acabar un poco la semana, así de actos, hasta la próxima cita que tengamos, el martes día 20, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, presentamos un libro editado por las publicaciones de la Universidad de Valencia, que es A Contracorriente, y que tiene un subtítulo que ya marca un poco de lo que va, que es Las disidencias ortodoxas en el comunismo español entre 1968 y 1989. Este es un libro del investigador e historiador Eduardo Abad García, doctorado por la Universidad de Oviedo, y que recoge un poco la trayectoria del PC español y sobre todo de ese apartado, un poco de lo que fueron las diferentes corrientes y vertientes no oficiales dentro del PC. Y este acto será presentado también por otro historiador, Faustino Zapico Álvarez, también asturiano y experto también en temas de historia contemporánea, y estará arropado pues aparte por el Ateneo Obrero de Gijón, por la Federación Asturiana Memoria y República y por la librería La Buena Letra, ¿no? Y bueno, pues así, de una manera densa y condensada, son estas cuatro actividades las que hay así a corto plazo, ¿no? Vista. Ajá. Bueno, pues muy bien. ¿Tienes algo más que decirnos? No, de momento yo creo que bueno, ya hay suficiente información como para que las personas que nos puedan estar escuchando vayan procesando lo que comentamos y a lo que les apetezca ir, y recordar, si una vez más, que si alguna cosa no quedó claro en nuestro Facebook, en el Facebook de la Tenebra de Gijón, pues este tipo de información, incluso con más detalle, va saliendo publicada, ¿no? Según se acercan las actividades, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, y seguimos hablando. Pues eso espero. ¿No? Hasta el próximo jueves. Eso es, sí. El próximo jueves todavía hay alguna cosa más que contar. Que contar, eso es. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Thank you. de todo lo que nos informó Luis Pascual. Bueno, pues nada, como cada jueves, aquí ante los micrófonos de Radio Crash. Bueno, más bien a través del teléfono. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.